Y ahí va el enorme cortejo de los muñecos hinchables. No hay suficiente público para tanto espectáculo. Entre los excedentes destruidos, exhalan millones de otros. Vivimos tras la pantalla aislante, instalados en bolsas reciclables. Seguimos los desfiles puntualmente. Ensayamos la rúbrica en el libro de firmas. ¿Para qué sirven los libros de firmas? Creyéndonos actores de una libertad relativa que arrastra las llaves de todas las celdas.